Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayishishi, muy buenas tardes. Yupay Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tengan todas y todos ustedes, Runakuna, Warmikuna, Mashikuna, a su programa Trazos de nuestra identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumak Ortiz. Antes de iniciar con la programación, con la parrilla de esta tarde, no puedo dejar de mencionar los hechos que se suscitaron en la marcha del día de ayer, hoy día martes 16 de abril, autoconvocada por la ciudadanía de Quito, de diferentes organizaciones, ciudadanía en general, de todo extracto social, incluso de varias provincias que acudieron a esta autoconvocatoria. Y fue una marcha específicamente pacífica, totalmente pacífica, queridos amigos. Realmente hasta que llegó un punto que la policía arremetió con los manifestantes. Tenemos que preguntarnos cuántos heridos hay de la policía y cuántos heridos y presos están todavía aún en las cárceles o heridos o golpeados del público asistente. No respetaron absolutamente nada, queridos amigos y amigas. Los seres humanos y nuestro país y la Constitución permite y garantiza la libertad de expresión, garantiza la libre movilidad. Entonces no podemos permitir, como ecuatorianos y ecuatorianas, que vengan a violentar y a vulnerar nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas que tenemos derechos y obligaciones en el Ecuador. Realmente al más estilo fascista fuimos reprimidos y fueron agredidos la población, hombres, mujeres, niños, no les importó. Realmente hago un llamado a la reflexión para que realmente podamos tener mejores caminos y en paz para el Ecuador. Pero sí repudiar, y también me pregunto, ¿dónde están las organizaciones de derechos humanos haciendo alguna acusación o poniendo algún tipo de denuncia por lo que pasó el día de ayer? El atentado a los derechos de los ciudadanos de Quito y quienes viven en el mismo y que se sumaron a esta movilización con todo el derecho, porque están en contra de las medidas tomadas por Moreno en muchos aspectos, a nivel económico, a nivel internacional, realmente que van en desmedro de tanto los intereses del país como un atentado a la integración de nuestros pueblos, a la soberanía. Y siguiendo desgraciadamente cual lacayo, y tengo que decirlo porque estoy indignada, queridos amigos y amigas, pero también me duele el corazón, el chungo de ver cómo están vendiendo a nuestra patria, de seguir la agenda internacional de Estados Unidos que tiene para Latinoamérica cual lacayo. Eso no se puede permitir. Tenemos que alzar nuestras ideas, proponer, pero también cuidarnos. Ahora vamos a tener que ir a las manifestaciones pues con una serie de cascos, con máscaras antigases, porque ayer lo que hicieron también es romper la manifestación en tres etapas. Al estilo fascista. Así es, no hay otra manera de decirlo. Hay que alzar y espero que las organizaciones de derechos humanos, porque también fueron agredidos ciudadanos, periodistas, no les importó nada. Alcen sus voces y hagan los reclamos pertinentes y de pronto se lo tenga que hacer a nivel internacional. También decir que estamos en contra, rechazando toda esta arremetida terrible que está el imperio norteamericano acechando nuevamente, tratando de ver de qué manera nos destruye como países, queridos amigos, atentando a la libertad, a nuestra independencia, a nuestra soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. Justamente hace unas pocas horas, al gobierno norteamericano acaba de emitir más medidas severas para Cuba, incrementando nuevas leyes y otras, fomentando otros aristas para que se hagan más bloqueos, esa persecución que han tenido contra Cuba. Y justamente este día que se conmemora los 58 aniversario de Playa Girón, donde por primera vez el imperio fue derrotado en Latinoamérica, y eso les duele. Y justamente más medidas para Nicaragua, más medidas para Venezuela, para la patria bolivariana. El único enemigo al que tenemos que realmente contrarrestar por el bien de la humanidad es el imperio guerrerista, nefasto, injerencista. Lo peor que le puede pasar a la humanidad ha sido el imperio norteamericano, sus políticas. Bueno, hay que reflexionar, pensar y que de alguna u otra manera seamos capaces, coherentes, firmes, integrados para tener un correcto pensar, sentir y actuar e ir caminando y tejiendo, construyendo esa paz, justicia social, el suma causa y el buen vivir y defender lo que tengamos que defender con la frente en alto, porque somos de esta patria grande, pero de esta patria que se llama Ecuador. Eso quería comentarles, queridos amigos y amigas. Mañana es el Día del Patrimonio Cultural. Vamos a estar en un programa especial hablando también de la tradición de este potaje que es único en Latinoamérica y el mundo, que se come en el Ecuador por estas festividades, que también se relaciona con el calendario andino o el Mushunina, que empezó el 20 de marzo del mes pasado. Bueno, vamos a iniciar y como les decía en emisión del programa de esta tarde, en nuestro segmento de participación ciudadana, seguiremos analizando la coyuntura política e interna y las repercusiones a nivel regional y mundial, dadas las últimas medidas tomadas por el gobierno del Ecuador, que van, como lo dije en la introducción del programa, en desmedro de los intereses del pueblo ecuatoriano. Estamos viendo una arremetida a la libertad de expresión, una persecución política a líderes sociales y a la ciudadanía en general. La red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad realizó una alerta hace pocos días sobre persecución, acoso a dirigentes políticos, intelectuales y activistas sociales y digitales en el Ecuador, vinculada también con la entrega de Julian Assange al gobierno británico, y que se levanta una campaña de criminalización hacia nuevas prácticas de conocimiento y tecnología libre, incluso contra cualquier elemento relacionado con la soberanía y seguridad digital de la ciudadanía. El acoso a quienes defienden el software libre o que proponen prácticas de soberanía digital y hacen un llamado al gobierno del Ecuador a respetar los derechos humanos y constitucionales que amparan la libre circulación de ideas, así como el derecho a la información y al conocimiento, y que la mencionada persecución puede caer en prácticas fascistas. Doy la más cordial bienvenida y siempre fraterna bienvenida a la profesora Irene León, miembro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Ella es comunicóloga, socióloga, escritora. Para nosotros siempre es un gusto contar con la presencia de la profesora Irene León. para tener un poco con más claridad y entendimiento, porque desgraciadamente los medios tradicionales invisibilizan absolutamente todo lo que pasa al otro lado, y también de las noticias que se generan distorsionadas y no se cuenta la realidad. Muchas gracias, mi estimada profesora, bienvenida, muy buenas tardes, saludemos por el momento. Hola Yuma, buenas tardes, muchas gracias por invitarme, es un gusto estar aquí en tu programa. Bienvenida, mi estimada doctora Irene León. Bueno, también más adelante vamos a estar con el compañero y periodista Efren Mantillas del medio digital Hechos Ecuador, y también queremos ver de esa parte, desde ese punto de vista, cómo ellos ven este tipo de persecuciones y cómo está siendo coartada su libertad de expresión como periodistas alternativos. Eso es lo que ellos manifiestan. Justamente más adelante se juntará a la mesa de trabajo. Vamos a iniciar. Se acerca un feriado de 3 días, por Viernes Santo, estamos en Semana Santa, época de Fanesca, para el santoral católico, una conmemoración de la muerte y resurrección de Jesucristo, como yo digo, el primer revolucionario de la humanidad. Y de alguna u otra manera, bueno, hay sus particularidades, características, que digo que vamos a hablar el día de mañana, justamente. Pero bueno, aprovechar este feriado para seguir conociendo nuestro Ecuador maravilloso, multiétnico, plurinacional, megadiverso. Es un país espectacular el que tenemos, y por eso tenemos que defenderlo, construirlo y apoyar a todo el desarrollo que se pueda apoyar en base a nuestras identidades culturales, hasta nuestra memoria histórica. No somos guairapamushcas, no somos hijos del viento, somos hijos de esta tierra del sol recto, milenaria, con una historia de luchas y reivindicaciones y de aportes importantes también. Vamos a irnos para que ustedes sigan conociendo a esta maravillosa provincia de la Azuay, con su capital Cuenca, conocida como la Atenas del Ecuador. Y pues bueno, que también en esta época cumple un aniversario más de festividades. Hay varias celebraciones por su fundación, pero sobre todo invitarles también a conocer y que disfruten de todo nuestro país maravilloso. También, bueno, aprovechemos que ya está, se integra a la mesa de trabajo el Efren Mantilla, como habíamos dicho. Vamos a ver también ese lado de cómo ellos miran su quehacer periodístico. Saludemos por el momento, mi querido Efren, bienvenido. Gracias, Yomar. Buenas tardes a ti. Buenas tardes a tu audiencia, pues, y a la querida compañera de mesa. Perfecto. Muchísimas gracias. Bienvenido. Bueno, y desde ya ustedes saben, se pueden conectar desde la www.radiocce.com y también a través de mi Facebook personal, mi Facebook Live, donde me puedes escuchar y ver al mismo tiempo, la www.facebook.com yumac.ortiz. Muchísimas gracias desde ya a toda esa gente que ya se empieza a unir. A Alfredo Hernández, a Edgar Báez, Rosa Mercedes Salazar, un abrazo, mi querida guerrera, Rosita de la Organización de Mujeres Nela Martínez, también a Manolo Morales, a Enrique Estuardo Álvarez, al maravilloso pintor maestro, a Sergio Gamica, muchísimas gracias a toda la gente que se empieza a conectar. Bueno, vamos a iniciar con la programación. Saludamos como todas las semanas, los días miércoles y jueves, al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control y la parte de producción del programa. Y pues bueno, nos unimos, muchísimas gracias. Iniciamos con Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos a la provincia de la Azuay, con su capital Cuenca, con una población de 659.948 habitantes, con una superficie de 8.124,7 kilómetros cuadrados. Folclor, historia, tradición, arquitectura colonial, aguas medicinales y muchos atractivos naturales se encuentran en esta histórica provincia, con sus cantones de Gualaceo, Chordelec, Siksik y Paute,

Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a toda la gente que se sigue conectando a través de mi Facebook personal, Yumag Ortiz, y a través de las diferentes redes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Reiterar la bienvenida a la doctora Irene León. Ella es justamente de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Como lo dije en la introducción, ellos realizaron una alerta hace pocos días sobre la persecución y acoso a dirigentes políticos, intelectuales y activistas sociales y digitales en el Ecuador. También reitero la bienvenida a Efraín Mantillas, de Mantilla de Hechos Ecuador, justamente un medio alternativo digital. Justamente, bienvenidos nuevamente. Mi querida profesora, ustedes justamente realizaron esta alerta, este pronunciamiento mencionando esta persecución, e incluso van mucho más allá, que altera la libertad de tener acceso a la comunicación y también esa soberanía digital que tenemos derecho los países y los ciudadanos. Bienvenidos. Hola Yuma, claro, nos ha preocupado mucho esta situación de Ecuador, porque sobre todo en los últimos días, a raíz de la entrega de Julian Assange, se han hecho públicas y explícitas intenciones de reprimir a varios sectores de la población. Algunos por pensar, a otros por interesarse en la ingeniería de sistemas, digamos, en el mundo digital y buscar prácticas relacionadas con eso. Incluso en el caso de este joven Olavini, se dijo que él tenía libros y bueno, leía libros y tiene unos libros que todo el mundo sabe su profesión y debe tener, pero se llega a satanizar el conocimiento, porque, a ver, leer es un peligro, tener acceso al mundo digital es otro peligro, y así sucesivamente. Y al fin, algo mayor y más peligroso aún es esto de asociar el pensamiento progresista y la izquierda a peligros mayores, al terrorismo, a grupos organizados de delincuencia en el internet, etcétera, etcétera. Entonces, hay este resbalón peligroso que se está dando de emitir unos juicios tremendos y posicionar en la sociedad esta mentalidad de perseguir gente por sus ideas, por sus conocimientos. O porque es conocido de alguien. También hay esta otra dimensión. Como al joven sueco lo vincularon porque tenía alguna amistad. Porque es un amigo. Porque no es ningún pecado, queridos amigos, de eso. Pero, claro, por distintos motivos, incluso subjetivos como este, pero en el caso de la Red de Intelectuales nos preocupa que la libertad de pensamiento esté en entredicho y que la capacidad que tenemos los pueblos, las personas, de desarrollar pensamiento propio, de generar ideas, de debatirlas entre las personas, los grupos, sea satanizada y criminalizada de modo sutil a un inicio, y como lo dije, cada día más esto es explícito. Entonces, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, que es una red mundial... Se iba a preguntar que nos expliques qué es justamente, sí, la Red de Intelectuales. Aglutina a muchos intelectuales conocidos, a personalidades, a premios Nobel, a artistas del mundo que nos hemos juntado para pensar en el bien de la humanidad, para pensar en sentidos éticos, en la defensa de la naturaleza, en un modo de convivencia humana que sea de paz. En fin, para valorar los sentidos de la humanidad, ¿no? Y justamente para defender el pensamiento propio, el pensamiento crítico, incluso para realizar debates sobre las distintas problemáticas que preocupan a la humanidad, a las sociedades, a los pueblos, a las personas, y a través de esos intercambios de conocimientos, de pensamientos, engrandecer el ser humano, es decir, crecer como seres humanos. Y claro, ahí están artistas, están, qué sé yo, por ejemplo, la red de Estados Unidos es presidida por Danny Glover, un actor, hay cantantes, hay poetas, hay iniciativas de ese sentido, de gente que piensa y quiere que la humanidad se articule en sentido constructivo para buenas cosas. Y en eso la red ha venido trabajando desde hace 15 años en el mundo entero y hemos desarrollado ideas, el avión de poetas, por ejemplo, que es una iniciativa simbólica que moviliza a poetas del mundo entero a espacios comunes de intercambio de su creación, ¿no? de encuentro, en fin. Entonces, bueno, la red nos preocupa esto, nos preocupa que se mantenga esa y que la humanidad pueda ir creciendo, digamos, en ideas, en ética. Y claro, lo que sucede en Ecuador es muy preocupante para todo el mundo. Hay mucha preocupación en este vuelco que ha dado Ecuador de haber estado creando incluso una línea paradigmática de una alternativa civilizatoria que propuso Ecuador como el buen vivir, que interesó mucho en el mundo académico internacional, a pensadores en Latinoamérica, en todas partes. Y que tomaban como modelo, que querían este modelo aplicarlo en sus países. Dices que en muchos proyectos se aplicó el modelo que se creó justamente de esta filosofía del suma causa, el buen vivir, de la reciprocidad, del desarrollo, del bien común. Y aparte otros parámetros que es la paz, la no injerencia, el respeto a la soberanía. En una serie es lo que comprende y lo que encierra el bienestar del ser humano como tal. Porque para eso estamos, para vivir bien. Y ir eliminando esas prácticas tan perniciosas impuestas por los imperios o los intereses de los grandes capitales, mi doctor. Claro, entonces eso nos preocupa, ese vuelco que ha dado Ecuador y que cada vez más se vayan haciendo explícitas estas intenciones de conducir al país hacia otros, hacia un no horizonte, hacia un callejón sin salida, que es este del autoritarismo y de un autoritarismo del mercado, digamos, un autoritarismo neoliberal como el que se está imponiendo cada vez más y que articula toda las intenciones humanas en torno a la ganancia de unos pocos y de esos pocos que ni siquiera son latinoamericanos o ecuatorianos, siempre por lo general son el mundo corporativo transnacional. Y es una pena que en este caso específico, en esta en lo que hablamos, que se ha desatado luego de la entrega de Assange, que así es otra barbaridad, ¿no? Claro, que mencionamos la semana pasada, una gran barbaridad, y también ustedes hicieron su pronunciamiento. Sí, luego podemos volver, pero lo que nos preocupa es que se esté satanizando la posibilidad que tenemos las personas de incursionar en el mundo digital. Es decir, lo que nos están mandando claramente como mensaje, es decir, esto no le toca a la ciudadanía. El control del conocimiento digital les toca a las corporaciones que nos venden un pequeño espacio para circular o hacer algo, pero los grandes flujos de conocimiento, de información, de datos que permite el Internet, solo deben estar orientados hacia del beneficio de las corporaciones y de los sectores específicos de poder, como por ejemplo el complejo industrial militar de Estados Unidos, que es el que más datos acumula, es decir, las compañías que nos expropian de los datos, se roban nuestros datos para decir vulgarmente, nuestra información, luego la venden segmentada, sea a empresas para que nos vendan productos, o a actores de seguridad privados o públicos como este que he mencionado. Entonces, pero qué peligroso. Claro, es peligrosísimo este capitalismo de la vigilancia que se llama, ¿no? Que es cada vez más donde está concentrado todo este poder de decisión no solamente sobre los pueblos, sino sobre ya las personas como singulares como individuos. Entonces, no, claro que nos preocupa y le preocupa a mucha gente. Y por otro lado, lo que no se quiere es que haya gentes, organizaciones, pueblos que sean capaces también de democratizar ese espacio tan relevante como es el Internet y actuar democráticamente con intercambios libres e incluso no mercantiles para el beneficio de la humanidad. Y el conocimiento, porque claro, que de pronto no puedes acceder a una universidad o en la parte educativa, en la parte de conocimiento, hay un montón, o sea que podemos acceder y tenemos el derecho, no nos pueden decir a qué tenemos acceso y a qué no, y es de alguna manera por eso se cuarta o se pretende esta persecución que pone en alerta justamente la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Pero ¿qué consecuencias reales? En el caso del Ecuador vamos viendo que la libertad de expresión se está coartando, mi querida, porque es una forma de comunicar, ¿no? los medios digitales, el internet, etcétera, y acceder a ese conocimiento. Pero también a su vez esto conlleva a que cada vez la gente se cohiba o tenga miedo por esta persecución a la libre expresión. Entonces se convierte en una sociedad reprimida y temerosa. Claro, además de que la sociedad se vuelva reprimida y temerosa, es ya impensable de cómo, o sea, una sociedad que ya está digitalizada, sobre todo la juventud y todo, sea controlada a su vez por esa vía. Es decir, eso puede conducir a formas de organización fascistas, es decir, que solo se difunde a través de esos medios que ya están ampliamente difundidos lo que es del interés de estos pocos, de los que controlan el mundo, del capitalismo, de la vigilancia y de esta visión excluyente que se quiere generar con eso. Entonces, justamente, y una mentalidad globalizada. Claro, justamente no. Esto es global, no es especialmente para nosotros, pero es muy preocupante que esto suceda como el gran experimento, digamos, aquí en Ecuador, y que se produzca en este caso, digamos, cuando con ataques a una persona, un periodista que liberó información. Entonces, claro, eso también tú mencionabas que la red de intelectuales hizo un pronunciamiento sobre Assange. Primero porque es periodista, es un investigador, es miembro de la red de intelectuales en defensa de la humanidad, como lo son muchos investigadores, intelectuales y, como dije, artistas, poetas, etcétera, del mundo entero. Entonces, a la red le preocupó esta persecución a uno de sus miembros y esta entrega reñida con todo principio internacional, pero además los motivos por los que entra en crisis de esta situación, y que son especialmente, para decirlo en modo sencillo, que este periodista libera información estratégica, información de interés público, de modo gratuito. Es una de las cosas que molesta mucho, es decir, ¿por qué se pone información que debería circular a través de las redes privadas, de los que venden cada dato, cada información a los medios corporativos y que estos a su vez lucran de eso? Eso es lo que les interesa, es decir, claro, nosotros quieren monopolizar vender la información, solo la información que ellos quieren, y no liberar información estratégica de interés público, como por ejemplo la que fue liberada sobre las guerras y las invasiones. Así es. Es decir, a quienes, al complejo industrial militar, al gobierno de Estados Unidos, a la OTAN, a la CIA, no le interesa que esta información, que ellos quieren mantenerla como privada, como de secreta. Ellos, como secreta, sea liberada y además de modo gratuito. Esta información que Wikileaks y Assange liberaron fue directamente, además, a medios privados, a medios que compran información. Fue de modo gratuito. Entonces, esta dinámica choca con la mercantilización de la comunicación y de la información, que es lo que se quiere imponer en el mundo, y choca contra la idea de que el Internet sea solamente un recurso privado, que las compañías que lucran con eso sea para vender publicidad, sea para vender datos, tengan el monopolio. Entonces, lo que está en conflicto en esta situación es el interés público, el interés de la gente, de toda la ciudadanía, versus el interés de las compañías que quieren acaparar todo el ciberespacio, es decir, el mundo por donde circula el Internet, y hacerlo privado y vendernos todo lo que nos venden, incluso el acceso a la conectividad, como sucede y todo el mundo sabe en Ecuador. Digamos, eso podría ser el mundo satelital, que es del pueblo, de los pueblos, podría ser gratuito y gestionado de modo público y no privado y oneroso, carísimo, como es para toda la ciudadanía. Y encima de eso, que nos prohíban cosas y nos restrinjan y nos obliguen a marchar en un solo paso, ya no en los países, sino en el mundo entero. En el mundo entero, y eso es y pensar igual y hacer igual. Ojo, y es como tener una línea recta dentro del pensamiento, y eso no puede ser posible. Los seres humanos somos diversos y tenemos derechos. Pero ¿cómo garantizar, en este caso, cómo garantizar esos derechos o ese acceso y evitar esta criminalización en estos momentos de persecución? Que vivimos en la actualidad en todos los ámbitos, en este caso a la libre expresión, que vamos a hablar con el Efrén Mantilla, mi estimada profesora Irene León. Mire, el retroceso que se está produciendo en estos momentos es tan gigantesco que podemos simplemente volver a aludir la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es de la posguerra, de la Segunda Guerra, digamos, de hace ya más de medio siglo, y que en sus principios básicos establece lo que estamos hablando. Es decir, ya esto debió ser un grado de avance en el sentido de humanidad que ya nuestros pueblos estaban desarrollando y estaban en búsqueda de cómo interiorizar esos derechos básicos, como la libertad de pensamiento y opinión, la libertad de información, es un derecho humano, la libertad de acceder a la información, la libertad política es un derecho humano. Es decir, no se puede satanizar a las personas por tener una... Por pensar diferente. No solo por pensar diferente, sino por practicar políticamente. Digamos, es un derecho humano asociarse, es un derecho humano buscar a expresar lo que las asociaciones piensan y proponen para la sociedad. En fin, estamos regresando a ese nivel, al nivel de que tenemos que volver a decir, a ver, aquí la Declaración Universal de Derechos Humanos ampara estos derechos básicos para la ciudadanía. Estamos todavía en ese punto y claro, por otro lado, recordamos que tenemos derechos culturales, derechos sociales, derechos económicos, derechos políticos, que están siendo puestos en tela de duda o en jaque por estas prácticas mercantiles y la defensa política desde las autoridades de este sector corporativo mercantilizante. Es decir, se está priorizando los intereses corporativos frente a los intereses de la ciudadanía. De la ciudadana y los seres humanos a desarrollarse. Así es. Y eso es gravísimo. ¿Qué garantías? O sea, ¿cómo podemos garantizar esos derechos, mi doctora Irene? O sea, ¿qué podemos hacer los seres humanos? La gente que está siendo perseguida, ¿cuál es la opción que nos queda en estos momentos? A ver, yo creo que, por un lado, afirmar que tenemos esos derechos, en el caso de Ecuador en particular, que es el país que nos convoca a debatir aquí, es que es un país que tiene una constitución considerada de las mejores del mundo, donde se garantizan no solo ya en grado superlativo estos derechos, sino incluso los derechos colectivos, los derechos de los pueblos, la posibilidad que tenemos de incluso vivir en relación armónica con la naturaleza. O sea, como recordamos, nuestros avances de en esa materia son referente internacional. No es para decir que lo que es referente internacional vale más que lo que nosotros vivimos y pensamos, sino que es para hacer como una visión comparativa de lo que está planteado aquí en Ecuador. Entonces, es muy importante que la ciudadanía reconozca eso y se afirme en en esta calidad de pueblo que logramos y que queremos ser, y defienda, es decir, por ejemplo, luego de los derechos constitucionales, aquí en Ecuador se consignaron otro tipo de derechos, el derecho a la comunicación, por ejemplo. Uh-huh. En este país se logró, por ejemplo, desarrollar la Ley Orgánica de Comunicación, que también en los círculos académicos internacionales es un punto de referencia, de estudios, porque pone en prioridad el derecho de la ciudadanía a comunicar tal. Y a intercambiar información. Entonces, claro, en esos mismos derechos están los derechos del pueblo a acceder a la comunicación y a la información, repartiendo la posibilidad de que todo el mundo pueda tener acceso a la radio, al internet, a los recursos comunicacionales. Es decir, nuestro pueblo podría y debería todavía reivindicar esa posibilidad, contrario a lo que está sucediendo. Es decir, se está satanizando, por ejemplo, en este momento a los medios digitales que podrían o que pueden acceder a la comunicación a través del internet, a través de recursos distintos que no son solamente los capitales y el dinero. Entonces, y hemos visto en estos días en Ecuador una escalada de incluso se cerró una radio pública, y se persigue a otra radio alternativa que a Ecuador Inmediato. Ha habido varias amenazas, digamos, que penden, y así sucesivamente. Pero el mismo hecho ya de coartarte y de amenazarte es realmente vivir en un estado que no garantiza esa libertad. Y que está dentro, como usted lo dice, querida doctora, que es garantía y está parte de nuestra Constitución y de la Ley Orgánica de Comunicación y de los derechos que tenemos como ciudadanos, así como obligaciones, pero derechos que tenemos. Que no son un texto burocrático, son logros de nuestros pueblos, son así luchas es. Que Exacto. nuestros pueblos y que nosotros, en el caso de Ecuador, hemos impulsado, pero históricamente, así para es, llegar es. Ahí, y que ahora no los podemos dejar caer. Es decir, hemos logrado subir nuestro nivel en soberanía, en respeto de la autodeterminación de nuestro pueblo, de la capacidad de pensarnos colectivamente. Es decir, subimos las gradas y ahora no podemos dejar que nos empujen y caer sin decir nada. Entonces, hay que defender estos derechos constitucionales, y obviamente creo que es importantísimo que sepamos que no solo en el país estamos con estas preocupaciones. Es decir, internacionalmente, por ejemplo, estamos preocupados de lo que está pasando en el Ecuador, y sobre todo del acecho y de las personas con las que están haciendo esta persecución, ¿no? Claro, o sea, la declaración de la Red de Intelectuales, por ejemplo, menciona, se preocupa por las acusaciones que ha tenido el dirigente del Movimiento Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño. Es decir, se le está acusando de haber emitido opiniones en una reunión política, y eso, en los estándares de derechos humanos internacionales, cae en el rubro de persecución política. Entonces preocupa, le ha preocupado, por ejemplo, este tipo de situaciones a un grupo parlamentario del Parlamento Europeo, al grupo GUENL, que es un grupo progresista, que ya emitió su declaración explícita. Es decir, entre todas las declaraciones que emite con preocupaciones de su propio contexto europeo, emite una preocupación sobre estas situaciones en Ecuador, donde menciona que se están constatando estas vulneraciones de derechos en el país, y que incluso le preocupa la vulneración de los derechos políticos. Agente del Parlamento Europeo, digamos, no estamos hablando de internos. Están preocupados, por ejemplo, en la declaración que emitió este grupo parlamentario, dicen, nos preocupa todas las vulneraciones que han sucedido en torno a las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana. Los ojos de los parlamentos de otras partes del mundo están sobre estas situaciones de vulneración que se expresan aquí en nuestro país. Y entonces, claro, nosotros como ciudadanía tenemos que, por un lado, hablar de esto, intercambiar en nuestros ámbitos específicos, en nuestras familias, en la calle, en todas partes, y tomar actitudes frente a esto, porque no es posible que en pleno siglo XXI, donde ya el país había logrado, como dije, incluso en términos de escribir sus derechos, lograr una constitución como la que logramos, y ahora dar semejante vuelta atrás, que ya no son 10 años, 20 años, 30 años, sino un regreso a una sumisión y a una violencia que no habíamos visto antes, como que se exprese frente a la ciudadanía, como ya no creíamos que íbamos a volver a esos niveles. A esos niveles de represión, y sobre todo de coartar esa expresión, de esa libertad que tanto hablan, pero que realmente lo están coartando. Querido Efraín Mantilla, de Hechos Ecuador, ustedes, ¿cómo miran esta posición de persecución a los medios alternativos digitales, como es el caso de Hechos Ecuador? Buenas tardes. Gracias, Yomag. De hecho, pensamos que es muy grave. Es muy grave, puesto pues que la prensa comercial, que es la que estructura en un nefasto, si cabe el término, incesto de la banca y los empresarios, ¿no es cierto?, provocan eventos y situaciones que crean un velo de medias verdades a la población, manteniéndole un cerco, dentro de un cerco mediático desinformativo. Lo que los medios digitales, los medios alternativos, hemos logrado, y creemos que tenemos un buen posicionamiento, y cada vez más se suman más, puesto pues que la prensa comercial definitivamente ya no es un medio de comunicación. Ya se han convertido en una nota monotemática y es así, de odio, porque la gente, cuando tú le preguntas, como tú periodistas que estás siempre, todos los días cercano a la gente, viendo todos los eventos, promocionando lo que no se visualiza normalmente en los medios. Por ejemplo, la marcha de ayer, nadie la ha visualizado, los medios tradicionales, ningún canal. Absolutamente, no han dicho absolutamente. Y los pocos que han dicho han distorsionado la información, como que la gente ha ido a pelear ayer con la policía, y eso no es así. Correctamente. Entonces, realmente los medios alternativos, y como decía la profesora Irene León, se convierten, es parte de nuestros derechos, y tener ese acceso a tener otro tipo de información que no la tenemos en todos los medios tradicionales. Por supuesto. Pero me gustaría mencionar algo. Para que la gente se encuentre, el público, la ciudadanía, esté consciente de que la comunicación es un derecho, creo que necesitamos empoderarnos un poco más. Así es, qué importante. El día de ayer conversábamos con cierta gente, y voy a decir, personas económicamente clase alta, que iban por primera vez a una marcha, porque ellos pensaban que los izquierdistas éramos personas con un mínimo intelecto. Estas personas, pues, vieron al doctor Jorge Núñez, por ejemplo, ¿no es cierto? Así es. Vieron a... Exactamente, pues, de expresidente de la Academia Nacional de Historia, que es hablar en... Así estuvieron personalidades importantes, ¿no? Y aparte, entonces, hombres y mujeres de larga data, de larga revolucionaria data, que han visto todo el proceso. Correcto. De la historia, ¿no? Entonces, un poco estas personas, yo les entrevisté, porque me vi pues, cuando llegaron empezaron un poco nariz alzada, ¿no es cierto? Entonces uno busca la noticia, a ver, veamos qué piensa. Entonces me dijo: señor, ¿sabe qué? Me voy contento. Un caballero de unos 70 años. Me dijo: me voy contento porque pues un poco me voy rompiendo mi universo mental de que los izquierdistas, por ser tal, no podían vestirse bien. Fue terrible. Una cuestión que tiene mucha profundidad. Mucha proveniencia de mucha cultura proveniencia. Es una cuestión también de lucha de clases. De clases, correctamente, sí, ¿no es cierto? Entonces, volviendo al tema de comunicación. Yo creo que el momento que las personas nos empoderemos más y los medios digitales, nos convirtamos cada ciudadano en un comunicador, importante. Esto va a fortalecer. Y que utilicemos estas herramientas adecuadamente para informar con veracidad, ¿no? Que es nuestro fin, nuestro slogan, por ejemplo, mantenemos la información con ética. No podemos caer en los mismos vicios comunicacionales, entre comillas, ¿no es cierto?, del amarillismo, por ejemplo. Así es. No, nosotros tenemos que mantener la verdad y evitar ese conflicto de intereses que en cierto momento se intentan crear. Claro, hasta en ese punto de los medios también digitales. Exactamente. Puede ir abarcando. ¿Cómo ves, mi querido Efrén, el asunto de la persecución, lo que la red intelectual, lo que le acabamos de escuchar a la doctora Irene León? ¿Cómo miras tú? ¿Qué lectura tienes como periodista, como comunicador? ¿Ustedes han sido perseguidos? ¿Cómo ves que se monopolice o que nos quieran dar una matriz de información o de acceder a ciertos espacios y otros no dentro de esta gama tan amplia que es la comunicación y globalizada como está en el mundo actual? Bueno, de hecho, pues yo felicitaría pues la labor que hace la red que integra pues la doctora Irina. Y pues realmente la persecución es bastante grave. Es bastante grave puesto que obviamente aquí se juegan intereses. Ah, intereses muy muy profundos. Se juegan intereses. Al ciudadano no le ven como, pensemos en la televisión, no es un televidente, es una cantidad. Uh-huh. Es un número. Es un número. Y eso es grave. Entonces, al tratarlos de esa manera, desvirtúan los derechos ciudadanos y nos convierten en objeto para entregar a posibles auspiciantes de tal o cual medio de comunicación. Así lo es. Que los medios digitales no. Nosotros mantenemos pues la información, verás, En el momento oportuna, verificable y pues obviamente sin sesgo alguno. ¿Se han sentido perseguidos ustedes, hecho Ecuador? Por supuesto, hemos sido perseguidos varias veces, hemos sido golpeados aquí en Quito varias veces. Y pues igual nuestro director pues también se juega mucho. ¿Ustedes creen como periodistas que ahora el relacionar, el hacer, el quehacer periodístico, el cumplir su profesión, como ustedes se vienen desempeñando, está en riesgo, corre en peligro? Por supuesto. ¿Se ven en esta? Por supuesto. ¿Y cuál es tu lectura, para ir cerrando, mi querido Efrén, de la lectura de lo que pasó el día de ayer en la marcha? A ver, el día de ayer pienso que la marcha primero fue multitudinaria. Según los cálculos, hubieron más de 20.000 personas. Así es, eso dice. Definitivamente, no se podía ver. Eso fue algo grandioso, algo que pues no pudieron ocultar. Así es, no podrán ocultar, así es, ¿no es cierto? Porque pues hubo muchos medios digitales alternativos. Y prensa internacional. También. Y prensa internacional, pues que siempre están pues acudiendo a estos eventos, pues que son invisibles para la prensa comercial, porque de hecho no les interesa pues mantener informada a la gente, ¿sí? De hecho, la persecución pues un poco nos da fuerzas. Digo yo, nos fortalece porque pues nos pone en el plano de evidente. Si algún momento llega a pasarme algo fuerte, la gente sabe de dónde soy, sabe a qué medio pertenezco. Así, como decía, no somos ningunos guairapamos. Así es, pero hay que tomar sus precauciones. Sí, sí, sí, sin embargo hay que estar precavidos. Por ejemplo, ustedes dentro de la red, ¿hay alguna red de periodistas digitales? ¿Se han reunido a conversar para justamente defender el derecho a la información, a promocionar la información y sobre todo también acceder a este tipo de información digital? Se ha tenido varias reuniones. Uh-huh. Inclusive pues estamos en proceso de fortalecer una red de comunicadores. Comunicadores tiene un término que no sé si es que me permitirías pues a ver, láncelo. dentro de lo que es la comunicación, hacer una especie de guerrilla comunicacional. en el porque buen esto término, en el buen sentido, por sí, por supuesto, de tal forma pues de que se le sea difícil a los poderes fácticos quebrarnos. Así es, no lo van a lograr. No van a lograr, justamente. Así es. Eso dice. Bueno, querido Efraín, cuídate muchísimo. Muchas gracias. Sé que ayer fuiste también agredido. Ya has tomado las medidas. Sí, hay que defenderse de las personas acosadoras, porque a veces hay gente que obsesiona de los periodistas o la gente que hace su labor. Y es un odio terrible. Y eso, para ver después cómo va tu seguimiento, y hablaremos de tu caso, porque realmente es de una obsesión enferma que a veces... Son persecutorios, de hecho. Exacto, de persecución. Ya se les fija a una persona, un periodista o alguien que no está de acuerdo y no tiene ni idea, lo llegan a hacer ya al plano personal de odio. Pero también eso se debe, ¿saben a qué? A estos medios tradicionales de comunicación que siguen el juego, a estas transnacionales a nivel mundial, y que de alguna manera distorsionan y crean eso, esos sentimientos de odio, de nefastos, mi querida doctora. Muchísimas gracias. Me voy un rato, que se nos cortó la comunicación en el Facebook Live. A veces pasa eso, a veces muy continuamente, últimamente, pero volvemos. En todo caso, mil disculpas por ello. No depende de mí. Muchas gracias, mi doctora. No, a ponernos pues pilas. Un gusto y muchas gracias. Y qué bueno que estés en tu programa haciendo estas reflexiones, compartiendo estas reflexiones con la audiencia. Es importantísimo. Y que hablemos de esta problemática. No podemos hacer silencio. Antes de, permíteme, querido Pancho, solo invito rapidísimo al foro de discusión pública, se llama. Poder político, secretismo e información de interés público. Esto va a ser hoy a las 5 de la tarde en el CISPAL. Hay que ir para también debatir y también ver posiciones. Es la única manera. Gracias, mi querido Efraín. Gracias. Adelante, ti, Hechos Ecuador. Chao, mi querido Pancho. Nos vemos, Cayacama. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Y muchísimas gracias a toda esa gente que estuvo conectada durante todo el programa. Su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Chao, chao. Gracias. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada.